diferente y parece inconciliable. Y a la vez todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, y que sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación, dirá el señor sensato, que nunca falta entre los locos, como si eso fuera a decir algo, como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación. Prepárate para escuchar El Tonto del Pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Ana Páez de Los Reartes. Yo soy licenciada en Educación Especial y trabajo acá en el área de educación de la Comuna de Los Reartes, relación a educación inclusiva. Soy parte de un equipo, tres pertenecemos a educación, otras dos compañeras en el área local, y bueno, la idea siempre es trabajar de manera articulada. Así que acá estoy. ¿Y qué características tiene tu área de educación inclusiva? Actualmente, porque la inclusión, a ver, la inclusión tiene que ver con pertenecer, ser parte de. Cortázar hacía referencia, decía, no sé cómo nos vamos a encontrar, lo importante es que nos encontremos. Sí, mira, sí. ¿No? Y en esas, la característica, si me preguntás, en Los Reartes, en las escuelas públicas de Los Reartes, que son 8, es la diversidad, la heterogeneidad. Y bueno, nosotros todavía venimos de un sistema educativo donde la formación tiene que ver con aulas homogéneas, no heterogéneas. Ajá. Entonces, el apoyo, digamos, o lo que tratamos de apoyar a los docentes y a los chicos, es el trabajo de sus trayectorias en sus diferencias, ¿no? En sus diferencias particulares, bueno, las diferencias son particulares, y cómo se articulan en esa propuesta docente esas diferencias. No hablo solo de discapacidad, ni de ritmos de aprendizajes, sino de culturas. Los Reartes tienen una población mayormente serrana, pero después de la pandemia hay muchísima gente de las ciudades, sobre todo de Buenos Aires, donde, bueno, claro, estas diferencias hoy por hoy chocan. Hoy por hoy lo que nosotros estamos tratando de hacer es la atención individual a las diferencias que están en desventajas y articular lo que tenemos en Los Reartes. ¿Desventaja significa vulnerabilidad? Sí, vulnerabilidad social, cultural, cognitiva, de salud, familiar, todo tipo de situación que vos quedás en desventaja con las aparentes normativas, ¿no? De poder dar apoyo ahí para que, bueno, cada familia pueda mandar a su hijo a la escuela que quiere y puedan convivir en esos lugares que son de pertenencia. Desde que una familia dice, yo quiero que mi hijo vaya ahí. ¿De qué manera puede tu área aportar a darle voz a las niñeces y adolescencias de? Específicamente desde mi área, sí, te diría que voy a hablar de la discapacidad, que es mi capital. Creo que, adscribo a la idea de que discapacidad no tiene que ver con una enfermedad, tiene que ver con una circunstancia personal de déficit, si querés, o de desventaja, pero circunstancia que también tiene que ver con lo colectivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Si una persona que está en silla de ruedas va a un ciber, ya no se usa el ciber, pero un viejazo de 57 años va a un ciber y no puede entrar, ¿por qué no puede entrar? ¿Porque está en silla de ruedas o porque no hay una rampa acorde, claro, para que él pase? Entonces, ese intercambio entre esa circunstancia personal y lo colectivo hace que la discapacidad sea de tal o cual manera. Entonces, mi fuerte tiene que ver con eso, ¿no? Poder plantear, inventar en equipo, nunca podés sola, solo, recursos de apoyo para que la discapacidad tenga un lugar más saludable, más visible. Las familias que tienen hijos con discapacidad saben que tienen hijos. Juan, con su historia y entre otras cosas, tiene discapacidad y no es discapacitado, no es una circunstancia del ser. Claro. ¿No? Y bueno, también poder transmitirlo a las comunidades donde uno pertenece, porque no son pocos las personas con discapacidad. Las poblaciones tenemos un porcentaje del 17%+ de personas con discapacidad. Entonces, en ese que hablábamos al principio de la inclusión, que la inclusión tiene que ver con ser parte de, tenemos que hacer que sea parte la discapacidad, son bastantes. Lo que se plantea en las instituciones educativas es que así como ningún padre elige tener padre, madre, función parental, la que sea, decide tener hijos con discapacidad, las escuelas no pueden decidir tener alumnos de tal o cual circunstancia, ¿no? Es como un problema filosófico, si se quiere. Eso no es algo que se pueda elegir, hay que formarse para ver quiénes somos e intercambiar ahí. Soy yo y mis circunstancias. Exacto. ¿Con qué recursos cuenta tu área y cómo y se articula con otras? Nosotros fundamentalmente contamos con el recurso de una decisión política de apoyar esto, que es el más importante, y el otro recurso fundamental es la interdisciplina, que la visión de una sola profesión es incompleta para poder trabajar como corresponde, y el espacio para seguir formándonos. Este espacio físico del área de desarrollo también es un recurso, porque está bueno tener un lugarcito claro, para hablar con las familias, o si te tenés que encontrar con los estudiantes de otra manera. Si está lindo, te podés encontrar en el río, en una plaza, y si no, está bueno tener... En este espacio se realizan entrevistas. Sí. O, viste, de repente hoy vos y yo nos podemos encontrar acá, ¿no? En este momento lo que se ha puesto a disposición para que sea posible son las instituciones de la comuna, bomberos, la cooperativa, la biblioteca popular, dispuestos a poder trabajar en esta interacción de las diferencias. Lo que estamos tratando de hacer ahora es poder organizarlo en un proyecto y sistematizarlo, que no sea voluntades momentáneas. Bueno, no te quiero sacar más tiempo, has sido muy amable en recibirme. Por último, y hablando, agradeciéndote que ofreciste tu capital simbólico para esta entrevista, ¿qué opinas de la ley de salud mental? Si se ha podido implementar en estos años de... Salud mental, y permitime agregarte también discapacidad, ¿sí? Uh-huh. Venía tratando digamos, se estaba transitando cambios de paradigmas muy importantes, ¿sí? Donde se trata de sacar toda la parte de estigmatización de lo que implica salud mental y discapacidad también, con leyes que avalaban eso. Argentina es muy diversa, entonces hay provincias que lo podían, por ejemplo, salud mental, que no estuvieran más los neuropsiquiátricos como lugares cerrados. ¿Sí? Tenían que desaparecer en el 2020. Exactamente. Y discapacidad las escuelas especiales. Digo, hago un paralelo porque van ahí. Claro. ¿No? Actualmente esas leyes se están derribando una a una, y si terminan de aprobar la ley de base, va a ser peor, ¿sí? Y creo que como sociedad estábamos construyendo cambios de paradigma, porque primero todos nosotros tenemos que ir cambiando, ¿no? Tal vez personas más jóvenes que recién se forman ya se encuentran dentro del paradigma. Yo a esta altura de la profesión ya pasé por 4 paradigmas. Y cuando hay ley, es posible. Cuando hay ley, es posible. Creo que en este momento hay una fragilidad enorme. Primero, si se aprueban las leyes, donde se va a volver al tema de los centros para personas con problemas psiquiátricos. ¿De los centros de día? No, de los neuropsiquiátricos. Ah. Como en Córdoba, si yo te dijera Oliva, el Morro. Claro. Perdón, ¿cuál es? Oliva es uno muy importante, el Morra en Córdoba capital. Bien. Digamos, se sostienen esos lugares sin recursos, además, ¿no? Porque claro, el Estado es... Y en discapacidad no se ha tocado todavía, pero es como si volvieras a decir, bueno, todas las personas con discapacidad vuelven a la escuela especial. Cuando hace años que venimos tratando de que participen todos del mismo hecho educativo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Mencionaste a Cortázar al principio de la entrevista y me hiciste viajar a una palabra que utilizan mucho las poblaciones guaraníes, que se llama huaití. Huaití se pronuncia, que significa salir al encuentro. Ah, me encantó. Lo completamos ahí, me encantó. Atención, por favor. La locura está en el aire. Mujeres que hacen radio. Mujeres que hacen radio. Para desterrar violencia. Para desterrar violencia. No elegí mi sangre. Contra toda discriminación. Para derribar los muros. Para derribar los muros. Mujeres al aire. Desate la radio en el mosaico. Porque libres nos queremos. Porque libres nos queremos. Para vivir la vida sin tantas dolencias. Acá comienza Radio Desate. Hola amigos de Desate. 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Nosotras de Desate queremos compartir con ustedes nuestra historia. Soy Claudia Rodríguez. Tengo 59 años, soy profesora de historia. Estuve 12 años internada en el Moyano. Me tocó la vieja ley de salud mental. 12 años es un periodo muy largo. Gracias a la pensión por discapacidad, más la beca de Sati Corifata, me pude ir. Conocí un amor en la Corifata. Hace 2 años que estoy externada y estoy muy contenta. Estoy muy enamorada de Maxi. Vivimos juntos en un hotel. Yo estoy siempre estudiando. Busco mucha información en internet y estoy preparando una clase sobre inmigración para dar en el Preasis. Yo apoyo y valoro la ley de salud mental porque no le deseo a nadie estar internado 12 años. Es necesario que las internaciones sean breves. Búscanos en Instagram, Facebook y Spotify Podcast. Esto fue Radio Desate. Desate. No podés volver atrás porque la vida ya te empuja. Labios quebrados, zamponias y quema sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese es tu respiro. Siento que más que en el viento huye, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entra irampos de luna, zampoñas que en el viento huyen. En viaje buscan cielo, un cóndor va como mi ser. Resucitará buscando la luz. ¿Cómo soñás Molvento de acá a 5 años? Bien, qué linda pregunta. Todos estos procesos de impacto que nosotros estamos ensayando, en off yo comentaba que hemos tenido algunos fracasos, algunas cuestiones de articulación que debemos fortalecer. Yo me imagino a Molvento un paso más adelante en todo este proceso de impacto, ¿no? Una articulación comunitaria más sólida, una producción más completa, un abastecimiento de nuestro centro turístico, una mayor afluencia y una mayor participación de todo nuestro equipo en este proceso de impacto. Siempre digo, se lo he dicho millones de veces a los alumnos, el impacto es algo progresivo. No, por más plata que uno pueda tener, tiene que producirse hasta un cambio cultural para lograrlo. Y bueno, yo me veo en 5 años en un paso decidido en este sentido. Yo soy básicamente un amante y Marcos Martínez, definido defensor de nuestros recursos y de nuestro ambiente. Me formé como ingeniero agrónomo. Curiosamente, mi trabajo de consultor ambiental me llevó a trabajar sobre el turismo, aparte de la producción. Y hoy parece raro, ¿no? Plantear que un ingeniero agrónomo se convierte en un especialista de turismo. Ajá. Y a la vez consultor ambiental. ¿Qué es Molvento? ¿Cómo lo podrías definir primero en una sola frase? A ver este desafío. Es muy fácil. Molvento es un centro turístico. Ajá. Que tiene una urbanización, pero básicamente es un centro turístico. ¿Y cómo se define un centro turístico? Un lugar donde se encuentra los atractivos, que pueden ser naturales o culturales o de cualquier tipo, con los servicios. Ajá. Entonces, lo que vamos a recorrer hoy, uno va a ver hoteles, va a ver un club náutico, va a ver un club ecuestre, va a ver, o sea, hay una cantidad de servicios que se encuadran en el marco de dos grandes pilares de recursos, las sierras y el lago. Uh-huh. En ese contexto, nosotros aspiramos a ser un centro turístico, o sea, que la gente se venga atraída a este lugar, básicamente en Villa Ciudad Parque, y que pueda disfrutar de los recursos, disfrutar de todas las maravillas que nosotros podemos sí. ofrecer y tener los servicios suficientes como para hacerlo. Dentro de este proyecto, que ya podemos decir que tiene muchas aristas de realidad, mencionaste una palabra que, off the record, que me llamó la atención, que es el tamiz. Mencionaste que tiene un impacto cualquier tipo de incidencia que esté realizando Molvento, pero me gustaría que profundizaras en esa idea, que me resulta interesante. Buenísimo. Nosotros pretendemos ser una empresa de impacto. ¿Qué significa una empresa de impacto? Que todo lo que hagamos impacte desde el punto de vista económico, uh-huh. social y ambiental en forma positiva. Entonces, cada vez que se presenta, efectivamente, nosotros somos muy diversos, porque tenemos producción, tenemos uh-huh. urbanización, tenemos servicios turísticos, tenemos servicios recreativos. Apenas aparece una idea, lo primero que hacemos es justamente pasarla por el tamiz de impacto. Uh-huh. Tenemos que demostrar que esa idea va a tener impacto en los tres mundos positivos. Ahora estamos, por ejemplo, incorporando colmenas. Bueno, estas colmenas pasaron también por el impacto, lo mismo que los viñedos, lo mismo que la producción de aromática, lo mismo que la producción de llamas. Es decir, todos se evaluaron en ese sentido y van a ser evaluados en sus resultados. ¿Por qué las llamas en esta región? Esto nació, hoy estamos muy preocupados por el lago, por la contaminación del lago y la eutroficación del lago. El florecimiento de cianobacterias. Exactamente. Originalmente, el problema más grave que tenía la región, o sea, la cuenca, era la ganadería. Uh-huh. La ganadería aportaba niveles de materia orgánica que generaban una eutroficación complicada. Sí. Hoy no es el principal problema. Quizás uh-huh. hoy las urbanizaciones han superado el problema de ganadería. Pero nosotros entendimos que se podía a largo plazo, por supuesto, reemplazar la ganadería vacuna por una ganadería que tuviera mayor impacto social y económico y que pudiera ser ambientalmente mejor. Y estudiando, encontramos en las llamas, que dicho sea de paso, es un animal ancestral en la zona, ¿no? O sea, desapareció, pero originalmente en estas regiones había. Hace 10.000 años. Exactamente. Encontramos en este animal la posibilidad de, a través de su producción, reemplazar la ganadería vacuna con la provisión de lana, de reproductores y también con el objetivo recreativo, ¿no? Y por supuesto de carne, porque el origen de nuestras llamas son sí. jujeñas, y allí hay una gran provisión de carne también. Claro. No es la que hemos planteado nosotros, pero está esta alternativa. ¿Cuáles son las articulaciones que tiene Molvento con la comuna de Villa Ciudad Parque? Y mi segunda pregunta ahí es si conoces el proyecto de Tres Bahías, de reserva, ¿no? De Tres Bahías, y que si hay un convenio ya, qué incidencia tienen tanto la parte de Molvento como la comuna. Bueno, tanto la preservación o la conservación de la costa como la conservación y la protección del faldeo de las sierras fue un proyecto, una gran iniciativa que tuvo la comuna de Villa Ciudad Parque, que nosotros acompañamos en todos los niveles, con nuestros técnicos, con nuestro conocer de científico y también con nuestras acciones. Uh-huh. Nosotros, desde antes que se produjeran ambas resoluciones de conservación, en nuestros proyectos ya estaba definido la generación de una reserva en el área de faldeo de costa y también en la zona costera de Molvento. Este fue uno de los ejes de nuestra articulación y que hoy está vigente. hace 2 semanas tuvimos un encuentro muy importante, muy muy importante de Usina, que es una asociación que tenemos, a la cual nosotros estamos asociados con nuestros socios, que está trabajando en convenio para desarrollar, entre otras cosas, el proyecto de reserva de las Tres Bahías. Esa es una de las articulaciones. Hemos hecho capacitación para que la comuna provea de personas que estén en condiciones para que trabajen en nuestro ámbito. ¿Algo así como un guardia ambiente? No soy guardia ambiente, sino en todos los puestos de trabajo de que nosotros ofrecemos. Hoy hay 70 y pico de empleados, lo digo con bastante orgullo. Prácticamente más de la mitad son del área de influencia de Ciudad Parque. Eso nos enorgullece, y han sido productos de este proceso de capacitación que todavía lo estamos desarrollando. Creemos que no va a terminar así, porque hay otras articulaciones que seguramente se van a desarrollar en el futuro. Hemos integrado con nuestra producción de aromáticas el camino de la lavanda, hemos integrado con nuestros viñedos el camino del vino, del caramuchita, y esos son también líneas o ejes de articulación que nosotros decidimos desarrollar justamente porque se producía este efecto de articulación. El viento del sur, frío y seco, mueve las ramas de un arbusto y un fino polvillo corre velozmente al ras del suelo, zigzagueando entre los pastos y arrastrando consigo más tierra. Hace frío y a lo lejos las sierras se ven con sus cimas blancas coronadas por un manto de nieve. De vez en cuando, una liebre salta entre las matas de vegetación y un zorro calcula la distancia entre su madriguera y una pareja de gliptodontes que se interponen en su camino. Es el mes de agosto del año 10.089 a.C. y las perspectivas para el verano no son demasiado alentadoras. Quizás sean un poco mejores que las del año anterior. Algo más de lluvias moderadas, más agua de deshielo en los ríos y un poco de follaje verde en los bosques ribereños y los bosquecillos dispersos de las praderas. Ninguno sabe si la vegetación alcanzará para todas las manadas de caballos americanos y guanacos, o si tendrán que emigrar antes de ser devorados por uno de los últimos tigres dientes de sable, aún sobreviviente. Los ñandúes parecen no inmutarse mucho, y los loros se aferran a las ramas de un quebracho blanco para evitar caerse, mientras un megaterio, flaco y sin fuerza, intenta ramonear las duras hojas con su larga lengua. A lo lejos, en la barranca que forma el río, brota una columna de humo. Es algo que despierta la curiosidad de todos. Nunca habían visto que el humo saliera de esa forma, como subiendo a partir de un solo punto. Algo nuevo debía estar sucediendo. Hey. el pueblo, tonto del pueblo, el pueblo, el pueblo, tonto.